Anadolu. Vay atapa. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Ah, pare, ¿qué pasó? No, no me recuerda a mí. Ah, usted, que anda, canta, sigo hablando, sí, traje mi primo, que habla igual a mí. Hola, ¿cómo están? Como disco rayado. Sí, traje al gemelo, igual, mira, el gemelo igual. Ah, ¿también al gemelo? Sí, pero hola, ¿cómo le va? Salúdelo, mire, salúdelo. No, yo no tengo. Aló, buenas tardes, mire, estoy llamando donde venden velas. Sí. Ah, qué bueno, mire, estaba llamando hace rato. Aló. Le cortaron. No me logra entender la gente. Todo lo que quiere. Aló, buenas tardes, mira, estoy llamando donde venden velas. ¿Aló? ¿Aló? Ahí venden velas. Sí. Ah, qué bueno, qué felicidad para tu mamá, para tu papá, qué felicidad para tu mamá, para tu papá. Mire, yo necesito comprar. Me cortaron otra vez. La gente no entiende que uno. Pero cómo, no, en serio. Bueno, yo tengo un problema, no es que yo haga esto porque quiero. Ay, como un síndrome. Se me cayó una caja con compa a mí una vez en la cabeza. Uno pegado en la cabeza. Entonces me salto y me pego. ¿No se ha ido nunca para atrás? Sí, me he ido. ¿Ah, se ha ido para atrás? Claro, pues. Qué buena. Mire, hola, ¿cómo le va? ¿Aló? Está cagada. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Se pega. Hola, ¿cómo le va? Se pega. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¡Válao! Ahí está. Hola, ¿cómo le va? Yo estaba de Guatasol cantando. Después me puse de espalda. Ya. También cantando. Y la vecina me dijo, ¿qué está haciendo, hombre? No, es que yo sueno por los dos lados, Oiga, se quedó pegado. Primo, se quedó pegado. Hola, ¿cómo le va? Está haciendo un loop. Hola, ¿cómo le va? Oiga, señor. Usted tiene que... ¿Aló? Hay que apretar pausa. Claro. Hay que pegarle la espalda. De repente se me queda pegado el bajo. A ver. Buenas tardes. Cortaron. Oiga, ¿sabe qué? Importante el llamado que tengo que hacer yo. ¿Usted? El mismo que viste y calza, que viste y caca, calza. Ya, pues. Entonces inténtelo de nuevo. Vamos a llamar. Aló, está ocupado. Está bueno. Mire, ¿sabe qué? Tengo un problema incongruente. ¿Cuál es ese? Aló. Aló, buenas tardes. Aló. Sacaron los teléfonos. Aló. Hay otro. Ahí está marcando. Aló. Aló, buenas tardes. Tranquilo. Voy a calmar ahora, control. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, señorita, mi estado, este momento, pero estoy tratando de controlar una situación, sion. Aló. Dígame. Tiene velas. No, nosotros no vendemos velas. Ah, mire qué problema, yo necesito comprar vela. ¿Por qué aparece el número de la guía como vela? No, lo que pasa que nosotros solamente los insumos para las velas. Ah, entonces yo, eso es lo que necesito, insumo para la vela. ¿Sí? Quiero comprar velas, yo. ¿Cuál es su nombre, señorita? María José. María. Mire, necesito cera. ¿Aló? ¿Sí? Aló, necesito cera de múltiples colores. ¿Ya? Eres una cera de múltiples colores. Necesito una roja, una verde y una azul y también una morada. Para hacer un caballito de greda. Aló, buenas tardes. ¿Tiene vela? Aló, aló, aló. Aló. Aló. Aló. ¿Me cortaron ustedes? Hasta luego. Portal del Web 2006.